y joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. El último domingo del mes de julio, un día gris, fresco, pero seguramente con todo lo que vamos a estar conversando en el programa de hoy, la temperatura de cada uno va a volar, porque los temas para conversar, las situaciones, las opiniones y las reflexiones, sin duda que nos van a ir levantando la temperatura y la presión de a poco, y que no alcanza con eso, por supuesto, ¿no? Como siempre es necesario pasar a la acción, dar los pasos consecutivos de movilizarnos, de organizarnos, de intervenir sobre la realidad. Hoy vamos a aprovechar y ya inmediatamente le estamos dando los buenos días para que nos acompañe vía telefónica al compañero Eduardo Rubio. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola. Ahí te escuchamos. Ahí, hola, hola. Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Ajá, buen día, Gonzalo. Buenos días a toda la audiencia. Estaba ahí sin retorno. Bueno, un gustazo compartir con ustedes esta primera media hora de la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo. Sí, decíamos que estamos en un domingo fresco, gris, pero que con los temas para conversar las temperaturas van a volar. Sí, la calefacción es natural. Sí. Es impuesta desde el gobierno. Con temas, ya tenés algunos seleccionados, pero podríamos hablar de 50 temas. Pero realmente el tema internacional y el tema Palestina, creo que desde el punto de vista del viraje, de la consolidación de una orientación absolutamente subordinada a la política del imperialismo, tal vez sea el más saliente y el más demostrativo de que lo que nosotros decimos y nuestra posición crítica y de enfrentamiento a la política de este gobierno no tiene que ver con ningún arrebato, ningún radicalismo estéril, sino que se basa en hechos concretos, ¿no? Tal cual. Bueno, para entrar en tema justamente, ya en otras oportunidades lo hemos hecho y conviene siempre que la gente conozca de primera mano a lo que nos estamos refiriendo o de quién provienen las afirmaciones que comentamos, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a invitar a la audiencia y también a vos, Eduardo, a escuchar justamente una declaración nada más y nada menos que de la vicepresidenta de la República, ¿no? Que también tiene como antecedente un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo vamos a leer también, pero son dos minutitos nomás que conviene escucharlo porque si no después te dicen que tergiversás la realidad, que en realidad eso no fue lo que quiso decir. Vamos a escuchar el audio y lo comentamos. Sí, claro, por eso justamente, bueno, fake news y desinformación es todo parte del los mismo... bulos. ¿Perdón? Los bulos, dijo, ¿no? Tanto la desinformación como la fake news son parte de un mismo problema contemporáneo que estamos teniendo, y para eso de fake news algo sé, he sido víctima de varias. Hay que seguir tratando de promover el pensamiento crítico, la buena información, conversar de los temas, ¿verdad? Porque si no, se lanza cualquier titular y después hay que andar explicando. Lo que no son fake news es la hambruna que está pasando Gaza y la sed. Más de 100 organizaciones mundiales están reclamando que se tomen medidas. ¿Qué medidas habría que tomar a nivel internacional, a su parecer? Es una situación trágica, sin lugar a dudas. Yo creo que revalorizar a la ONU, a las Naciones Unidas. Ahora dicen que la ONU es antisemita, por eso... No, yo no creo que sea así. Las Naciones Unidas surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, después de esa terrible tragedia para la humanidad que fue la Segunda Guerra Mundial, como respuesta a eso surgen las Naciones Unidas, y han tenido toda una trayectoria a través de distintas organizaciones como UNICEF, como ONU Mujeres, a través de sus distintos consejos, que me parece que le dan a los países un marco donde reunirse, un marco formal donde discutir, un marco válido donde discutir los temas de manera pacífica. Siempre la solución es el diálogo, el derecho internacional y respetar a esas organizaciones, ¿no? No porque hoy esa organización diga algo que no estamos de acuerdo, hay que denostarla, ¿verdad? Hay que defender el derecho internacional como se defiende la democracia en cada país. Se está cuidando mucho de no hablar de Israel. ¿Qué opina de Israel? De lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu. Pues se dice que está matando con hambruna a la gente, ¿no? Yo creo que la situación es trágica. Creo en la autodeterminación de los pueblos. Y creo que cada pueblo... ¿Eso es autodeterminación? Cada pueblo tiene que encontrar la solución a sus problemas. El pueblo israelí deberá encontrar su camino, como todos los pueblos del mundo. Y yo eso lo voy a respetar a rajatabla. Lo cual no quiere decir que no diga que lo que está pasando ahí es una tragedia. Y no hay que defender a los gazatíes. Es un diálogo social. Bueno, ahí está las palabras de la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, luego de una entrevista que le hacen, bueno, allí notaban, donde deja clara su postura al respecto o el concepto que ella tiene de la autodeterminación de los pueblos. Y esto va de la mano también, Eduardo, de lo que fue el comunicado que sacó la presidencia a través de su ministerio el jueves pasado, donde también recurre a este concepto, ¿no? Dice, un llamado urgente al deterioro de la situación humanitaria en Gaza y Cisjordania. En las últimas semanas, la crisis humanitaria en la Franja de Gaza se ha profundizado y ha aumentado las violaciones de los derechos humanos, no solo en dicho territorio, sino abarcando también Cisjordania, área sobre la cual el Parlamento israelí aprobó una moción pidiendo su anexión a Israel. El gobierno de la República Oriental del Uruguay reitera el llamado urgente a Israel a permitir el acceso de la asistencia humanitaria a través de las Naciones Unidas y en base a los principios del derecho internacional humanitario, con el fin de resolver la hambruna que se está extendiendo en Gaza. Uruguay rechaza toda acción que promueva cambios territoriales o demográficos en los territorios palestinos ocupados y reafirma su apoyo a la situación biestatal, a la solución biestatal, con dos estados que convivan en paz según la frontera de 1967. Esta es la única alternativa que respete el principio de libre determinación de los pueblos y su derecho inalienable a vivir en paz. De esta forma nos sumamos una vez más a la voluntad de la gran mayoría de los integrantes de la comunidad internacional. Estos son los pronunciamientos oficiales, tanto del ministerio con su comunicado, como la opinión, obviamente, de la vicepresidenta de la República al respecto de lo que está pasando en Palestina. Claramente, Eduardo, muy distinto a lo que se ha expresado en el día de ayer en la movilización que se hizo hasta las puertas de la Embajada de Estados Unidos, convocada por distintas organizaciones sociales. Sí, yo diría que las declaraciones, los pronunciamientos del gobierno y los personeros del gobierno son indignantes. Y uno podría decir que están signados por la cobardía, pero no es cobardía. Claro. Es una definición política. Sí. Ellos están jugados y son como guardaespaldas del sionismo, no del pueblo de Israel al que invocan. Porque acá lo que hay que expresarse y definirse claramente es sobre la acción del sionismo, del gobierno de Netanyahu, de sus ministros que han dicho cualquier cosa. Y sobre eso no se dice nada. Yo he visto a representantes del gobierno desbocarse gritando que Venezuela es una dictadura, ¿no? Y ahí pierden todo pudor y todo. Ahora, condenar el genocidio del que está siendo víctima el pueblo palestino es imposible por parte de este gobierno. Y hoy, Gonzalo, se publicó una encuesta de una consultora nómade en donde se plantea que bueno, crece la aprobación del presidente Orsi, también crece la desaprobación, pero que una inmensa mayoría aprueba la gestión a nivel internacional. Y vos decís, pero caramba, el pueblo uruguayo respalda la acción del gobierno uruguayo, que no condena el genocidio, que apoya al Estado genocida de Israel. Entonces después te explican qué preguntas hicieron. Preguntaron qué opinaba de la gestión del gobierno en la reunión de los BRICS, en la reunión en España por el financiamiento al desarrollo y en la reunión del Mercosur. No tocan el tema Palestina. Entonces claro, ahí crece... La pero es brutal el manejo de la comunicación. Obviamente estos gobiernos invierten, el anterior y este, invierten muchísimo en materia comunicacional para ir generando esos estados de opinión, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a esto, sumémosle las declaraciones de la ministra Lasso. Claro. Cuando le preguntan cómo es que pueden estar comprando armas a Israel. Y bueno, aparte de haberse reunido con asesores militares sionistas, en fin. Y la respuesta es que ellos compran donde es más barato. Esto es brutal, esto es realmente indignante y tiene que dar pie a la más firme condena, no solo nuestra, sino de toda la gente de buen sentir, yo iba a decir la gente de izquierda, la gente antiimperialista, obviamente, ¿no? Entonces, yo diría, Gonzalo, también que esta expresión tan brutal de sometimiento o de alineamiento con la política del imperialismo en materia de política internacional, porque esto es así, ¿no? Quedamos a la derecha de Lula, de Boric, de Petro, a esta altura Orsi quedó a la derecha de Macron, ¿no? Sí. Macron ahora ha definido reconocer al Estado palestino. Para una potencia como Francia eso es tremendamente significativo. Y acá lo que prima es el silencio, que es un silencio cómplice. Este silencio no es que sea no decir nada, esta es complicidad con el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino. Y el mamarracho de aquella declaración que decía que iban a mandar ayuda humanitaria y que iban a mandar alimentos, ¿no? Que le preguntaban a Lubetkin el otro día, bueno, ¿y qué pasó con los alimentos? Y si no, no podemos mandar porque no llegan. Claro. Sí, cuando uno escucha a Corina Cose o lees el comunicado, lo primero que rompe los ojos es la omisión explícita, voluntaria, consciente, de no categorizar esto como un genocidio, ¿no? Acá hay una clara intención política de, al principio hablaban de guerra, ahora están capaz que no usan ese término y hablan de un conflicto y de una situación deshumanizada. Y su pedido es la posibilidad de la ayuda humanitaria, ¿no? Y la pregunta entonces es, bueno, si se garantizara el acceso de la ayuda humanitaria, en realidad, ¿qué es lo que están resolviendo? Que en vez de que se mueran 100.000, que mueran miles de niños por desnutrición, bueno, los contenemos un poquito, pero en realidad la situación de ocupación, de asesinato, de exterminio, sigue en pie, ¿verdad? Entonces es muy triste que el Uruguay, teniendo los antecedentes que tiene en materia internacional y particularmente viniendo de la mano una fuerza que dice ser de izquierda, es muy triste que su pedido sea el de poder distribuir ayuda humanitaria tal como lo recomiendan los organismos internacionales. Estamos muy lejos, este gobierno está muy lejos de tener una postura humanitaria en serio y de izquierda mucho más aún. Completamente, y yo creo que esto si uno lo analizara aisladamente le costaría más entenderlo, pero estábamos haciendo un repaso de lo que son los primeros 4 meses de la gestión de este gobierno y a nosotros no nos puede sorprender porque en la campaña electoral están los videos, está el archivo. Dijimos que si ganaba la coalición republicana, seguía el modelo neoliberal campante y rampante. Y que si ganaba el progresismo, que era en aquel momento lo más posible, era el cambio para la continuidad, ¿no? Esa era un poco la idea que teníamos. Pero hoy podemos decir que nos quedamos cortos, porque es verdad que hay continuidad, pero la, digamos, la velocidad en el camino hacia la consolidación del modelo neoliberal y la aplicación de las políticas de los organismos financieros internacionales ha ido a una velocidad y una profundidad insólita. Yo sé que en la segunda parte van a hablar del ajuste, del aumento a los jubilados, ¿no? Es vergonzoso, pero es parte de una política. Escuchar a Odone, ¿no? Cuando habla de la restricción fiscal que hay, la pregunta que tiene que hacerse, que hay que hacerle a Odone, es la restricción fiscal ¿para quién? ¿No? Porque desde el punto de vista de los privilegios, de las exoneraciones fiscales que tienen el gran capital y las multinacionales, allí no hay restricción. Entonces nosotros vamos a ver, se nos viene un presupuesto que nos plantea un horizonte de lucha muy, muy, muy, yo diría firme, hay que pararse firme, para poder por lo menos mitigar el efecto de esas restricciones que son las que les manda el Fondo Monetario Internacional. Claro. Y un elemento más, porque que quiero agregar a este análisis de conjunto, hay que pararse firme y enfrentar, porque hay también desde el campo de las organizaciones sociales, en algunos casos, ya hay un viraje a la convalidación de esta política. Yo miraba la convocatoria al paro del PCNT, por ejemplo, y cuando habla de seguridad social, se borró la consigna de eliminar la SAFAP. Ahora es como que le dicen una seguridad social sin fines de lucro. Eso es una abstracción que en realidad lo que hace es quitar del horizonte de la lucha la pelea por eliminar las AFAP. Claro. Entonces, esto es parte que, a ver, podíamos unir la posición con respecto a la guerra, el genocidio en Gaza, con lo que es la política, ubicando en el marco de un proyecto político, el papel del diálogo social, ¿no? Como un elemento de, yo diría, de ganar tiempo para aplicar en profundidad el modelo que ya está vigente. De ese diálogo social, por lo menos en materia de seguridad social, nada puede esperarse, pues ya ha sido claro el representante del gobierno, el encargado del diálogo social, que aquellos tres puntos de la papeleta por los que peleamos están fuera de juego, eso no se discute. ¿Tiene que ver algo esto con la posición que tienen con respecto al genocidio en Palestina? Sí, tiene que ver, porque son parte de un modelo político, económico, que se refleja también en la política internacional, de alineamiento con el Fondo Monetario y con la política del imperialismo. Claro, cuando uno piensa, Eduardo, esto, ¿no? Este esfuerzo verborrágico que hace el gobierno de... bueno, no decir ciertas cosas que son claras, intentar imponernos tecnicismo para no decir con claridad justamente las cosas. También hay un desvirtuamiento, una desvirtuación ideológica, ¿no? Se va alterando los conceptos, su significado, su historia y su presente, ¿no? Cómo se interpretan hoy esas cosas. Y eso vale desde el presidente, la vicepresidenta hacia abajo. Ellos se amparan en que son presidentes de todos los uruguayos, por lo tanto, al parecer, se tienen que sacar su carga ideológica, parecería. Pero después, cuando uno sigue analizando, escuchando y leyendo a los demás referentes políticos y sociales, uno ve que es un fenómeno generalizado, esto de relativizar sistemáticamente los principios, los valores, los elementos ideológicos, que tienen un solo objetivo, que es mantener el statu quo en general, y dentro de ese statu quo mantenerse ellos operando y recibiendo los beneficios que reciben, evidentemente, ¿no? Entonces, ahí es cuando cobra mucho más valor y mucho más urgencia la necesidad de la organización política consecuente, coherente, la de unificar, hacer los esfuerzos necesarios para reunificar a la izquierda en este país y, de forma simultánea, sostener un proceso de formación política, tal como lo viene haciendo el 26 en distintos ámbitos de su militancia, pero es fundamental, porque si dejamos cada uno por la libre interpretación, autodidactas, algunos pueden llegar a destinos muy buenos, pero hay otros que se pueden comer este sapo que nos están vendiendo, ¿no? Totalmente. Yo creo que esto que estamos nosotros analizando y colocando blanco sobre negro, ¿no? ¿Cuál es? Porque a mí nos toca hablar a todos con compañeras, con compañeros que son militantes del Frente y que están viviendo una situación de indignación, de bronca y también de desconcierto. Y ahí es donde cobra una importancia primordial lo que vos planteabas, la necesidad de colocar con fuerza en el escenario político y de la lucha social el proyecto de la izquierda, porque el vaciamiento de los contenidos, ¿no? Cuando te hablan de justicia, entonces la justicia es que al chiquilín que va a la escuela y es pobre le den un bono de educación, ¿no? Y que claro que está bien el bono de educación. Ahora, eso no construye, eso no genera condiciones de justicia, desde el punto de vista que históricamente la izquierda concibe la justicia. Cuando se habla de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? El derecho, ¿y por casa cómo andamos? ¿Cuál es nuestro nivel de autodeterminación? Si a nosotros el fondo nos dice que tenemos que tener tal política monetaria, que tenemos que abrir el camino a la inversión extranjera sin ninguna condición, y lo hacemos, ¿cuál es nuestro nivel de autodeterminación? Y estamos enfrentando a un equipo de gobierno de cuadros del Fondo Monetario y del sistema financiero. O sea, Odone no es un hombre improvisado, un tipo sólido. Mirá, yo lo miro, le sigo las declaraciones, él no paya, él tiene un libreto y está convencido de que el camino es el camino de que le marca el Fondo Monetario, porque él es de ese palo. Entonces, ante esa realidad, y yo diría también teniendo en cuenta a los miles de compañeras y compañeros que están hoy con la bronca y el desconcierto, levantar con fuerza el proyecto, las banderas, las ideas de la izquierda, me parece que es el momento, la responsabilidad histórica que nos toca, no solo a nosotros, no estoy hablando que solo el 26, solo la Unidad Popular, todos los que sientan de alguna manera que es necesario seguir peleando por un cambio en serio para transformar esta sociedad. Aquí lo que está planteando este gobierno es simplemente reproducir y yo diría profundizar el modelo de la desigualdad, de la injusticia y del sometimiento. Tal cual. Bueno, Eduardo, ya estamos llegando a las 10 de la mañana, te vamos a despedir dándote las gracias por la comunicación telefónica, y bueno, seguramente la audiencia te encontrará en los próximos días también. Bueno, mañana vamos a estar en la audición del mediodía, y el domingo que viene vamos a estar ahí acompañándote en estudios y con un mate para compartir. Espectacular. Un saludo, Eduardo. Vamos a hacer la pausa correspondiente y volvemos con más audición. Continuamos con la audición dominical del 26 de marzo, ya pasada las 10 de la mañana. Como lo fuimos anunciando, teníamos previsto para esta segunda parte la comunicación telefónica con el compañero Carlos Pérez. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Gonzalo, y a toda la audiencia de esta audición dominical. Bueno, esperando que andes bien. El tema que íbamos a conversar justamente en estos minutos que tenemos por delante son, la verdad, y lo decíamos al principio de la audición, de esos que te hacen calentar, ¿no? En estos días, una vez que surgió la noticia, uno lo fue compartiendo con distintas personas, de distintas organizaciones, con distintas filiaciones partidarias, digamos, y la respuesta es la misma: ni me digas que estoy recaliente. Y creo que eso es una primera respuesta, una primera reacción natural frente a la noticia en sí misma, pero que no alcanza, por supuesto, ¿no? Así como no alcanza cuando no se llegó a los votos del plebiscito y resignarse al diálogo social. No alcanza hoy escuchar la noticia de que el aumento para los jubilados es de 400 pesos y calentarse. Es necesario dar algunos pasos más. Y para que la gente sepa bien, quizás no lo tiene presente, Carlos, estamos hablando de la noticia que se dio a conocer por parte del ministro de Economía, el ministro de Trabajo, la presidenta del BPS, la gran defensora de las AFAP, Jimena Pardo. Todo bueno esa camarilla y refrendada después, por supuesto, por Orsi, que decían que va a haber un aumento para los jubilados o pensionistas que van a recibir 400 pesos de aumento en julio del 2025 y 600 pesos en 2026 con ajuste por salario. Y acá la aclaración que vale, que vino la presidenta Pardo del BPS, Jimena Pardo, aclaraba, no se ilusionen. Acá el aumento es únicamente para las jubilaciones o pensiones que su monto nominal sean de 20.057 pesos. O sea, aquel que gane 20.200, 20.500, ya no va a recibir el aumento estipulado por las autoridades. Esto abarca, según dicen ellos, es un dato interesante, ¿no? Hay 140.000 personas que están recibiendo 20.057 pesos por el BPS o por las otras cajas. De estos 140.000 personas, 115.000 corresponden al BPS, 20.000 a los servicios de retiro y 5.000 a quienes reciben cifras cercanas a la mínima y cumplen esas condiciones. Esto, Carlos, si no te indigna, si no te enoja, no sé qué te genera, ¿no? Estamos hablando de que esta es la gran promesa electoral del Frente Amplio, aumentar 400 pesos las jubilaciones mínimas. Vaya diferencia con la propuesta del plebiscito de la Seguridad Social, que implicaba la equiparación de la jubilación mínima con el salario mínimo nacional. Gonzalo, ahora que tú dices que de la promesa del Frente me dejas más tranquilo, porque es la segunda cumplida. Lo que pasa es que yo escuché a alguien, ahora no recuerdo quién, decir que con esto el FA cumplía su promesa electoral. Cuando escucho esas cosas digo, o hay una escuela de cinismo, una universidad del cinismo que se están haciendo doctorados y se recibieron con honores, porque es tremendo, o está en mi cabeza, me estoy volviendo loco, porque no puedo creer que aquellos que militaron dejando las patas en contra del plebiscito, aumentan un 3% en dos cuotas las jubilaciones de menos de 20.000 pesos y te dicen que esa es la promesa electoral del Frente y que la están cumpliendo. Yo, la verdad, estamos llegando a niveles que yo jamás me hubiese imaginado, ¿no? Y además esto hay que sumarle, ¿no? Que escuchamos a Freda dos veces esta semana, el compañero Freda, y queremos cometer una herejía hoy, hablar de economía en esta parte de la audición sin ser economista, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay que ubicar esto en el marco de la lucha de clases, Gonzalo, y unirlo con el tema de la rebaja salarial o de la congelación, por lo menos, ¿no? Porque dicen con bombo y platillo que estaban recontra preocupados por los 25.000 pesistas y que le van a aumentar un 7%. Entonces hay una inflación esperada de un 6%, te estarían aumentando un 1%, pero te dicen que la economía va a crecer 2%, entonces hay un 1% que, usando el lenguaje que ellos usaban, le están confiscando a los 30.000 trabajadores que ganan menos de esa franja, en la primera franja. O sea, ya te están afanando un 1%. O sea que te están rebajando el salario, ¿no? A los que decían que les iban a aumentar y que los iban a privilegiar, imagínate a todos los demás, ¿no? A la segunda franja, a la tercera franja, ¿no? Mientras tanto se exonera el gran capital. Entonces, Gonzalo, lo que pasa es que esto, si no lo ubicamos, es muy difícil de comprender. Entonces quería poner algunos elementos arriba de la mesa, yendo de lo general a lo particular, a ver si logramos explicarnos un poquito, ¿no? Porque, bueno, Odón es un cruzado en contra de la inflación, y estos son temas a veces que son de difícil comprensión, ¿no? Dentro de nuestros limitados conocimientos vamos a hablar de economía, ¿no? Que es una ciencia social. El primer elemento, o sea, lo que quería poner arriba de la mesa, es la División Internacional del Trabajo, ¿no? Para empezar en lo más general. O sea, hay como un destino manifiesto, porque acá te ocultan los jugadores, que es el imperialismo y los monopolios internacionales, como un destino manifiesto de que el papel internacional de Uruguay es ser un país agroexportador, ¿verdad? O sea, nuestra tarea acá es llenarle la mesa, la panza o los tanques también de los autos a los países del primer mundo, ¿no? O sea, producir para ellos. Pero no es suficiente esto, no es que nosotros producimos para ellos, vaciando la mesa nuestra, ¿no? Sino que ellos vengan, se apropien de todo y ellos mismos produzcan para ellos, pero además exonerado de impuestos, ¿no? Ahí hay, creo que hay un primer elemento que hay que tener arriba de la mesa, ¿no? Yo quería comparar esto, por ejemplo, cuando ahora es usual, está el uso a la moda, cualquier medida acusarte de kirchnerista, ¿no? Entonces, claro, allá se le ponía un 30% de retención monetaria a las exportaciones de soja. Por supuesto que no les gusta pagar 30% más caro, ¿verdad? Pero es una retención monetaria. De última tampoco les importa. Llegando el grano a Europa tampoco les importa mucho, pero por lo menos era un 30% más caro. O sea, que vienen, producen ellos, no pagan impuestos y además tiene que ser barato, ¿no? Entonces digo, este es el primer elemento, porque si tú no ubicas el rol que le da el imperialismo y los monopolios multinacionales al Uruguay en la división internacional del trabajo, es muy, muy complicado, ¿verdad? Entonces, bueno, digo esto porque tienes que empezar a ver los actores. Acá hay actores internacionales que son los monopolios, que es el imperialismo, que es el Fondo Monetario Internacional, el BID, y que acá ese actor es el primero que te ocultan, ¿no, Gonzalo? Que es el papel de Uruguay en la división internacional del trabajo y la actitud que tienen los gobiernos hasta en esta... no me sale la palabra, en esta situación, en este modelo internacional, que es con lo primero que te tienes que enfrentar, ¿no? Sí, y que a lo largo de la historia del Uruguay rápidamente se acopló a ese lugar que se le asignó. ¿Y qué implicó eso? En primer lugar, el desmantelamiento de la industria propia, ¿no? Porque la supimos tener. Producir, ser competitivo, satisfacer nuestro mercado nacional, con un alto nivel de calidad, profesionalismo, evidentemente bien utilizando las materias primas locales, y eso llevó a tener un desarrollo de la clase obrera significativo en el Uruguay. Y el acoplarse a ese lugar asignado como mero exportador de materias primas implicó, como decíamos, en primer lugar, el desmantelamiento de esa industria nacional, a la prueba está. Y para ello, esto no es menor, tuvieron que recurrir a distintos mecanismos, ¿no? Por supuesto, los marcos normativos, legales, creando leyes, pero también a punta de fusil, ¿no? Las dictaduras en Uruguay y en América Latina fueron digitadas, orquestadas y llevadas adelante justamente en pos de afinar la nueva etapa del neoliberalismo. Y eso evidentemente trajo su consecuencia para las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, para la sociedad en su conjunto, pero en última instancia logró los resultados que ellos buscaban. Y a la prueba está, cuando uno mira los niveles de producción y de exportación o cómo se genera el PBI, la receta de ellos le terminó dando resultados, porque Uruguay termina colocándose como un exportador de materias primas y un consumidor de productos elaborados en cualquier parte del mundo. Ahí está, el primer elemento, entonces, el orden internacional, Uruguay, país de exportador, exportamos todo lo que se pueda y fundamentalmente lo que es de buena calidad. El mercado interno, Gonzalo, pasemos al mercado interno, ¿no? Tierra, 60% extranjerizada, escuchábamos al compañero Asís, agrónomo, entre semana, que la verdad que fue muy interesante esa columna, muy importante. 20% de los productores concentran el 80% de la tierra. Bruto monopolio, bruto monopolio. Pasemos a la industria, con ejemplos, vamos a tomar la industria más importante, industria frigorífica. Cuando Minerva logre terminar la compra de los 3 frigoríficos de Marfrig, va a concentrar más del 50% de la faena en Uruguay. Bruto monopolio de la principal industria del país, que es la industria frigorífica. Pasamos al comercio, escuchamos en estos días, había más de 2.000 carnicerías, quedan alrededor de 300 carnicerías, súmale las grandes superficies, etcétera, un proceso allí, bruto monopolio en el comercio, en Uruguay, ¿verdad? O sea, acá también, además del bruto monopolio de la exportación y del comercio exterior, hay bruto monopolio de los importadores, porque es imposible comprender Tú pasas, el otro día pasé por una papelería y me puse a mirar unos precios. Habían unas lapiceras, unos sacapuntas a más de 200 pesos. Entonces, eso tú buscas después en China, en internet, y valen 10 pesos. Entonces, ¿qué es lo que explica? Que hay algún tipo que está súper de vivo acá, ¿verdad? Con precios, súper ganancias monopólicas tremendas, que compra a 10 y vende a más de 200. ¿Cómo se puede explicar que eso no es usura, eso no es robo, eso no es estafa, eso no es confiscación, que alguien compre a menos de 10 un contenedor y te venda más de 200? O sea que hay, no solo hay bruto monopolio en el comercio, sino que además hay bruta especulación, porque después te dicen, no, Uruguay es caro, pero porque hay monopolios, ¿verdad? Y porque hay bruta especulación. Lo que largan al mercado es estrictamente lo necesario para mantener sus precios, sus superganancias monopólicas. Te pongo otro ejemplo, Gonzalo, porque si no parece que capaz que estamos nosotros errando en la realidad. Tiene flor de precio internacional los frigoríficos, hablemos de Minerva. Flor de precio internacional, $5,000 la tonelada, por lo general la venden a menos, $5,000 la tonelada, de la mejor carne, $5 el kilo, Gonzalo, 200 pesos el kilo. Entonces, ¿qué es lo que explica que compremos carne de segunda, traída de Paraguay, la peor calidad que hay en el mercado regional, y lo más barato que encontremos, 450 pesos? Seguro. ¿Qué es lo que explica eso? Es que hay bruto monopolio y bruta especulación. Entonces, deja el orden internacional, la División Internacional de Trabajo en Uruguay, que le toca a Uruguay. Olvídate de todo este orden en el mercado interno, ¿verdad? Entonces después dime, ¿verdad? En este marco, en ese marco que no tocan, que ocultan, que no quieren tocar, te dicen que si te aumentan el salario y que si aumentan la jubilación, o sea que si pones plata circulante en el mercado, gente que salga a consumir, la inflación se va a disparar, ¿verdad? Pero muchacho, o sea, tú decidiste no tocar a los exportadores, no tocar a las multinacionales, exonerarlas, consentir los monopolios, hacerte el bobo con la especulación, con la superganancia, y claro, en ese marco, pones plata en el bolsillo de la gente, sale a consumir y la inflación se dispara. Entonces, tomaste una decisión política que es matar a los trabajadores y a los jubilados para mantener todo el resto del modelo. Porque ¿qué es la inflación, Gonzalo? Es la relación entre la cantidad de mercancías que quedan en el Uruguay, las mercancías disponibles en el mercado, en relación al dinero circulante también que hay en el mercado, ¿verdad? Pero claro, estamos hablando de la lucha de clase. ¿Quién controla las mercancías disponibles en el mercado? ¿Quién especula con las mercancías disponibles en el mercado? ¿Quién define la cantidad de dinero que está circulando, ¿verdad? Que ahí están los salarios, las jubilaciones y otro montón de cosas. Pero esto, si no lo vemos en el marco de la lucha de clase y no entendemos conceptos básicos como el de la inflación, después vienen estos cínicos y nos dicen que no aumentan las jubilaciones, no aumentan los salarios, nos congelan porque nos están cuidando el bolsillo, porque si no se dispara la inflación y a los que más perjudica es a los trabajadores. Entonces, queremos poner esto porque, claro, empiezas a levantar temperatura, porque ahora nos están haciendo el favor, Gonzalo, Jimena Pardo, Odone, porque claro, este modelo, además de brutos monopolios y bruta especulación, requiere bruta dominación ideológica. Exacto. Porque ¿cómo no estar incendiando la pradera en el PCNT? Ah, porque precisan a Orsi, precisan a O'Donnell, precisan a Juan Castillo, precisan a Abdala, precisan que el Partido Comunista esté de los dos lados del mostrador, precisan que haya bomberos apagando, ¿verdad?, el incendio y reteniendo a la gente para que no se movilice, precisan a la UNASPU ahora, que fue militante en contra del plebiscito, tratando de aparentar que está defendiendo las jubilaciones, ¿verdad?, y precisan la alternancia en el gobierno, porque cuando se desgasta esto viene la derecha, se desgasta la derecha viene hecho y vienen estos, y bueno, en realidad vaya si precisamos, Gonzalo, que crezca la izquierda. Quería darle un marco general al tema este de los salarios, intentando, no sé si podemos ser claros, porque son temas complejos, pero hay que ver esto en el marco de la lucha de clase, y cuando hablamos de economía, hay que tratar de ver a más de un actor, ¿no? Porque si no, nos complica mucho la comprensión de esto, ¿no, Gonzalo? Sí, no, clarísimo. Y conviene seguir en esto de analizar el aumento de las jubilaciones, aumento entre comillas, ¿no? Según el gobierno, dice que la erogación para este semestre, para aumentar estos 400 pesos, va a ser de 8 millones de dólares. Para el año 2026 van a ser 20 millones de dólares, y para el año 2027, 24 millones de dólares, ¿no? Rondan, en definitiva, son unos 50 millones de dólares, 52 millones, lo que se van a destinar de aquí al 2027 para aumentar estos 400 y 600 pesos de jubilaciones para la jubilación y pensiones mínimas. Y acá, evidentemente, que si uno te dice 50 millones así de la nada, dice, bueno, es una plata significativa, se puede hacer mucho. En este caso, aumentar 400, 600 pesos los jubilados. Pero cuando lo ubicamos justamente en un contexto de presupuesto de seguridad social, cuando uno mira cuánto se transfiere de rentas generales al BPS para cubrir todas las pasividades, cuando uno mira cuánto ingresa al BPS por parte del aporte de los trabajadores y de los empresarios, y cuando uno mira los miles de millones de dólares que se llevan las AFAP, uno dice, bueno, evidentemente nos están tirando con chirolas. Porque vos decís 52 millones de dólares y el gobierno te lo coloca como el gran esfuerzo, al tiempo que las AFAP se están llevando 1.500 millones de dólares por año. 1.500 millones de dólares por año se llevan las AFAP, y el gobierno dice que es todo un logro el incrementar un 3% las pasividades. Vaya hipocresía, pero no solamente es hipocresía, es ponerse del lado de los empresarios, es ponerse del lado de los ricos, porque si vos solamente le das 400 pesos a los que más necesitan, a los que ganan 20.000 pesos, y le seguís garantizando los 1.500 millones de dólares a estas empresas, es porque te pusiste al lado de ellos. Y esto es la consolidación, esto es el tiro final a la postura que tuvieron del plebiscito, a la resistencia que tuvieron al plebiscito de la seguridad social. Porque en campaña decían, vamos a ir a un diálogo social, esta no es la salida, juntémonos todos, vamos a buscar, y la promesa era, al final del quinquenio vamos a equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo. Bueno, a este ritmo ni loco vamos a llegar. No dijeron que lo que iban a hacer era bajar el salario mínimo a la jubilación. Bueno, esa es la conclusión a la que hay que llegar, porque si yo te tiro unos pocos pesitos y no voy a llegar, quiere decir que el salario mínimo no va a aumentar lo suficiente. O sea, la única forma de que la jubilación mínima alcance el salario mínimo es que no suba el salario mínimo, es muy claro. Sí, Gonzalo, reiterando algunas cosas, te voy a hacer una propuesta. Me voy a poner como un asqueroso reformista y te voy a hacer una propuesta. ¿Pero a qué responde esto? En la División Internacional del Trabajo, estos sectores medios acomodados, porque no es todos los trabajadores, mucho menos los 25.000 pesistas o los jubilados que ganan la jubilación mínima. Esto responde a esta gente que gana 200, 300, 400.000 pesos a costillas del Estado y mintiéndole a la gente, que prefieren una esclavitud acomodada, viste, someterse al Fondo Monetario Internacional, que los sacrificios que puede dar la lucha por la liberación de nuestro pueblo. O sea, porque evidentemente, y se nota, es loco, capaz que en vez de 400 voy a tener que limitarme a vivir como el pueblo y en el marco de la lucha en contra del imperialismo, ¿verdad? Entonces responde a eso. Es lógico que ellos defiendan su situación acomodada en la sociedad de esta manera, ¿verdad? Bueno, en el mercado interno prefieren eso, vía libre a la especulación, los monopolios, exportar todo, y eligen matar al pueblo. Pero para poner el ejemplo del atraso ideológico que han tenido estos sectores o del el viraje a la derecha y acomodarse a la ideología del imperialismo, ¿cuál es la manifestación divina que le impide a un gobierno que supuestamente son progresistas, que fueran reformistas, ponerle un 10% de retención, pero no monetario, Gonzalo, no monetario, que te lo pagan, no tienen problema, no monetario, carne, o sea, que dejen carne, que no la puedan exportar toda, mira, el 10% me la dejas acá y yo a través de subsistencia la voy a poner en la mesa de los 165.000 niños que tienen hambre. sea, ¿cuál es la manifestación divina que te impone eso? Y mira que no estoy planteando la nacionalización de los frigoríficos. Como nacionalización me refiero a sinónimo de estatización de los frigoríficos, que es lo que hay que hacer. Te pongo la más tibia de las medidas reformistas, retener el 10% de carne, y también lo puedes hacer con el arroz y con otras mercancías, alimentos. ¿Qué es lo que lo impide? No sé si tú me lo puedes explicar, ¿no? Te estoy planteando una medida absolutamente reformista que no cambia nada, ¿verdad? Pero ¿por qué no se puede dejar un 10% de carne? Bueno, evidentemente allí hay compromisos que son muy fuertes, ¿no? Y vos lo marcabas al principio, son compromisos con un modelo, con un modelo que ubica al Uruguay de esta manera, y que también tiene mieles para algunos pocos, ¿no? Porque no solamente si, bueno, me están obligando a hacerlo. Acá hay algunos que se están llevando suculentas tajadas con estos negocios, y quienes están en el ámbito político también están ligados a esa estructura económica y de poder. Evidentemente no hay voluntad política para avanzar un camino alternativo, ¿no? Algo que hemos venido señalando hace tiempo. Ahora, la pregunta que uno se hace también es: aquellas personas que aún se mantienen en esas estructuras políticas, ¿no?, que piden el 1% de impuesto a los más ricos y le dicen que ni hablar, que quieren una jubilación mínima equiparada al salario mínimo nacional, le dicen ni hablar, que quieren el 6% para la educación, ni hablar, el 1% para la vivienda, tampoco. Cuando vos empezás a ver la plataforma que tienen algunas organizaciones o gente, colectivo, y que no tienen cabida, estamos hablando de los aspectos esenciales de la vida de la gente, de un proyecto país, cuando no tienen cabida con aquellos que, para los cuales vos militaste, les juntaste votos, los colocaste en el gobierno, la pregunta es: ¿qué haces ahí? ¿Cuánto tiempo más vas a estar ahí? ¿Qué más tiene que pasar? Porque esto también lo hablamos recién con Eduardo, ¿no? La necesidad de revalorizar las definiciones ideológicas de los individuos y de los colectivos. Si uno no valoriza y no le toma el peso real a las ideas, a los principios, a los valores, después uno se convierte como una veleta, ¿no?, que va según para donde apunte el viento. Y así es imposible construir un proyecto de superación, un proyecto de liberación nacional, cuando vas cambiando de postura y de caballo según la conveniencia. Entonces, no es la primera vez en la historia de nuestro país, y mucho menos en el mundo, donde un puñado de organizaciones, de pueblo, se tiene que enfrentar a no solamente al enemigo de siempre, sino también al oportunismo. Y esa es parte de la tarea fundamental que nos toca asumir en estos momentos, Carlos. Claro, pero ¿por qué te ponías esa medida reformista? Porque no me va a decir O'Donnell que retener carne y ponerla en la mesa de los niños que hoy se acuestan todos los días con hambre va a aumentar la inflación. ¿No? Eso creo que me animo a discutirlo con él. No lanzas plata al mercado, ¿no? Tiene mucha sensibilidad, parece, con los niños. Pero ¿sabes lo que pasa, Gonzalo? Tú sos casi profesor de historia. En la época colonial, en este aspecto, estábamos mejor, porque en los barcos no se llevaban la carne con hueso y nos dejaban el asado. Por lo menos nos dejaban el asado, y por eso comemos asado. O sea, ellos no se llevaban, ¿para qué iban a llevar un montón de huesos? Agarraban los cortes de carne sin hueso, se llevaban todo, pero en la carne con hueso nos dejaban. Podíamos comer asado todos los días en este país. Además que no había alambrado, y iba y cazaba una vaca y te acusaban a Artigas de no sé qué ahí. Pero lo que quiero decir, viste, que hay aspectos que estamos peor que en la época colonial, y que estos no se animan ni a decirle: déjame el 10% de la carne acá, que tengo niños que están pasando hambre. Entonces, el no retroceso, el abandono de las ideas de izquierda es tan, tan profundo, ¿verdad?, que es muy importante lo que decías tú, ¿no? Insistir una y otra vez insistir en la necesidad que tiene nuestro pueblo de la reconstrucción de un proyecto de izquierda, ¿no? Con todas las organizaciones que se plieguen a ella, y la reconstrucción en el plano político y en el plano social. Porque ahora hay una movilización del PCNT reclamando que están reclamando mejorar las pautas salariales. No, esto no es echarle la culpa a los trabajadores. Acá estamos hablando de un partido comunista que dirige el movimiento obrero, que está de los dos lados del mostrador y que acompaña a este modelo, que son hijos de la perestroika, porque hay que empezar a decir las cosas claras, ¿verdad? Abandonaron la ideología del comunismo y de los trabajadores. Entonces, y salen a reclamar más sistema nacional integrado de salud, y salen y olvidan reclamar por la AFAP, como decía Eduardo. Entonces, vaya si hay que recomponer las organizaciones de lucha en el plano político y en el social. Y bueno, en eso estamos, Gonzalo, a eso invitamos a la gente, y lo que intentamos argumentar un día sí y otro también es la necesidad para nuestro pueblo en general de la reconstrucción de las herramientas de lucha por un proyecto de liberación nacional rumbo al socialismo, porque realmente otro camino a nosotros no se nos ocurre, ¿no? Nos despedimos, Gonzalo, con eso. Muy bien, muy bien. Sí, venimos de las sucesivas actividades plenarios departamentales, plenario nacional, movilización en la calle, actividades de propaganda. Esto hay que sostenerlo durante el tiempo, hay que ampliarlo, profundizarlo. Se viene la etapa de la lucha por el presupuesto, vendrán después las elecciones del EPS. En fin, hay múltiples escenarios de lucha y, por supuesto, darle respuesta a este tipo de política que son completamente indignantes. Así que nos vamos despidiendo de la audición dominical con el compromiso de encontrarnos en la próxima semana, deseando que todos estén bien. Hasta la próxima. Chau, chau.